dice así. Hago como iguana, hago como mosquito, hago como pollito, hago como ballena, hago como vaca. ¡Muuu! Pero ustedes lo que quieren es... ¡El gato volador! En mi barrio llegó Don Gato, llegó Gatotón, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Garfield, pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? ¿Eh? ¡El gato volador! ¡El gato volador! Y dice así, guaracu, guaracu, guaracu, guaracu, guaracu, guaracu.